donde estabas en diciembre. ¿Dónde estaba tu empatía y tu corazón caliente? ¿Dónde te ves de esperanza y la bonanza de tu cara? No cante eso de gigante, el hambre, la necesidad. Toda esa noble conciencia que tuvo tu tierra, de dar lo que tiene a cualquiera. Y la miseria pretende azotar. Corta el rollo a los y al homófobo. Aquí nuestra libertad la tuvimos que sacar de culo.